Hola Mario, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que una muy buena noticia para descentralizar un poco también toda la actividad, ¿no? Sí, cuando hace ya bastante, allá por mayo, gestamos este proyecto, nos llegamos hasta la persona de Natalia Lara, gestamos este proyecto, digo, la Asociación Corral de la Pampa, ¿no? Nos llegamos hasta la persona de Natalia Lara, se lo comentamos, realmente le interesó muchísimo, y comenzamos a trabajar desde nuestra Asociación Corral de la Pampa para poder plasmarlo. Y en una primera instancia queríamos cubrir tres barrios santarroseños y finalmente logramos focalizarlo en dos. El proyecto es Barrios Cantando y apunta justamente, como ustedes bien decían, a la formación de grupos de canto infantiles, grupos de destinados a la franja etaria entre 6 y 12 años, para que las infancias puedan experimentar, vivenciar, tener de primera mano la experiencia, valga la redundancia, de cantar en grupo, cantar colectivamente. Porque es una de las de los proyectos institucionales de nuestra asociación que venimos persiguiendo desde hace 21 años, que es el tiempo de vida que tiene nuestra asociación, ¿no? Y que es fomentar la actividad coral infantil, fomentar el canto colectivo en las infancias. Mario, contanos un poco cómo van a llevar a cabo este taller, teniendo un poco idea también de que bueno, la idea es llevar esta actividad a los barrios y acercarles a estos niños y niñas que tengan esta posibilidad. ¿Cómo va a ser este taller? Bueno, nosotros en primera instancia lo que hicimos fue gestionar un subsidio en el Fondo Nacional de las Artes, con nuestra asociación, que afortunadamente nos fue concedido, y con esto, junto al aporte de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, podemos decir que estamos lanzando a partir de hoy un taller en el Plan 5000 y otro taller en el barrio San Cayetano. Así que es muy, muy grande la alegría que tenemos al respecto, ¿no? Lo que vamos a hacer en primera instancia es, todas sabemos que la voz humana es el instrumento con el que venimos de fábrica, tenemos el acceso directo, o sea que por consiguiente es un instrumento que nos permite explorarlo y trabajarlo de manera casi inmediata. También sabemos que a todas las niñas y las niñas les gusta cantar, aman el canto, y más aún aman el canto colectivo. Y somos conscientes de todos los beneficios que trae cantar colectivamente. Es una experiencia, es una actividad inclusiva por excelencia. Aparte nos acerca a otras culturas, porque dentro del programa de trabajo que tenemos, los niños y las niñas van a estar cantando canciones de otros lugares del mundo. No solo van a estar entrenándose vocalmente, sino que además, como te decía, van a acceder a otras culturas. Y además es un proceso absolutamente democrático que se vive. ¿Por qué? Porque es mi pequeño grano de esfuerzo, el pequeño grano de arena que yo pongo para que suceda el todo. O sea, todas las voces son necesarias en el coro. No hay titulares y suplentes. Todas las voces son necesarias y todas las voces conforman esta red, este tejido, que finalmente plasma esta pequeña o gran obra de arte que es la canción cuando se canta finalmente, ¿no? Totalmente. Mario, ¿por qué se eligieron estos barrios? ¿Cómo surgió esta propuesta de estos dos barrios y no otros? Estos dos barrios fueron, nosotros conversamos con la Dirección de Cultura, de Educación de la Municipalidad, y decidimos de manera conjunta, que en estos dos barrios se daban las condiciones para hacer esta primera experiencia piloto, que va a durar hasta fin de año y que esperamos se pueda prolongar el año entrante, ¿no? Los dos barrios son el barrio 5000 y la comisión vecinal del barrio San Cayetano. Hoy, a las 18 horas, ahí en General Hacha, 2198, que es el Zoom del barrio 5000, comienza la actividad, y mañana, también a las 18, en Maldonado 1359, que es el lugar donde está la Comisión Vecinal del barrio San Cayetano, va a dar comienzo el grupo que va a trabajar en ese barrio. De todas maneras, aclaramos que no son excluyentes, no son privativos de los chicos y las chicas del barrio. Pueden ir chicos y chicas de todos los barrios de Santa Rosa a cualquiera de estas dos sedes. Mm. Y nosotros hemos conformado un equipo de trabajo. Hay dos docentes, una docente y un docente que van a cubrir cada grupo, pero a su vez están siendo monitoreados y asistidos y capacitados por otra docente integrante y especialista en canto infantil de nuestra institución, de la Asociación Coral de la Pampa. ¿Quiénes van a ser esas docentes? ¿Ya lo definieron? Sí, por supuesto. En el barrio 5000 va a estar trabajando Daniela Mazzolo, una maestra docente que aparte es estudiante de música del CREAR, y en la Comisión Nacional de la Universidad Cayetano va a estar trabajando Raúl Garcón, también estudiante del último año de la carrera del CREAR, pero además de amplia experiencia en el programa Coros y Orquestas para el Bicentenario, el viejo programa Coros y Orquestas, sí, que se viene sosteniendo desde el año 2009 en nuestra provincia. Y quien va a estar a cargo de capacitarlos, asistirlos, acompañarlos y coordinar este equipo de trabajo de tres personas es la profesora María Paula Castilli, que es directora del Coro Provincial de las Infancias, aparte es una reconocida pedagoga y además es capacitadora de nuestra provincia. Sí, que tiene mucho manejo de los niños también. Exactamente, sí. Mario, y bueno, imagino que también después de que finalicen estos talleres, y bueno, también proyección para el año que viene que sigan, ¿tienen pensado como parte de este proyecto presentarse luego de este taller en algún lado para justamente mostrarle a la gente lo que han estado haciendo? Sí, por supuesto. El objetivo es hacer un concierto de cierre, un concierto muestra, digamos, de actividades llevadas adelante en estos dos meses, que ya les vamos a estar avisando cuando tengamos definida exactamente la fecha y el lugar en el que se va a mostrar el producto de este trabajo y, bueno, el producto de este convenio entre la Asociación Coral de la Pampa y un Estado presente, ¿no? Un Estado presente en este caso, si bien nosotros somos una ONG sin fines de lucro, porque quienes trabajamos en la asociación desde hace 21 años lo venimos haciendo de manera ad honorem, por supuesto, y nuestro desvelo es la creación de nuestros coros, la capacitación de los cantantes y las cantantes de coro y sus directores y directoras. No podríamos hacer nada de esto si no fuera con el acompañamiento del Estado, ¿no? Claro. En este caso, la Secretaría de Cultura y Educación de la Universidad de Santa Rosa y el Fondo Nacional de las Artes, que están acompañando, ya sea económicamente, con logística, y posibilitando que todo nuestro saber, digamos, la experiencia acumulada a través del tiempo en nuestra especialización en lo que es canto colectivo, pueda llegar a la comunidad de manera fehaciente. Realmente está muy bueno esto, y me pongo a pensar también ahora cuando pensaba en el Plan 5000, por ejemplo, que tiene también la orquesta del Marcelino Catrón, que también son todos niños y están comenzando. Qué interesante esta propuesta, que le acerquen relación, a los niños, ¿no? Que va a haber ahí también, porque se está convirtiendo también en un barrio bastante musical. Sí, en realidad el coro del Colegio Marcelino Catrón funciona en Francisco Magaldi, que es el barrio de los Puertos. Lo que tiene el Plan 5000 es la orquesta de la Nueva Educativa número 7. Perdón, en el Edgar Morisoli, me equivoqué de colegio, claro, en realidad. Sí, claro, sí, claro, sí. Que funciona justamente en el Edgar Morisoli. Sí, y aspiramos a eso, ¿no? A llenar de música los barrios, a llenar de música los barrios de Santa Rosa, para no solo para plantear otras actividades, sino además para posibilitar este derecho a hacer música que tienen nuestras infancias y nuestras adolescentes. Es muy importante que deberíamos tener, como en otros países del mundo, en cada escuela, en cada colegio, deberíamos tener un coro y una orquesta. Entonces, distintos serían las realidades que estaríamos viviendo, porque son espacios, te digo, como apasionado del teatro, porque trabajo en el proyecto Coros y Orquestas, Bueno, me toca ser el presidente de la Asociación Coral de La Pampa y en este momento ser el presidente de la Organización Federal Argentina de Actividades Corales. Entonces, sabemos de primera mano los beneficios del canto coral en las infancias, los beneficios de formativos, ¿no es cierto?, y los espacios y los nuevos horizontes que abre a niños, niñas y adolescentes el canto colectivo, la música hecha de manera colectiva. Realmente es así. La verdad que siempre se pide... sobre todo con el CREAR, ¿no? con la universidad formativa que tenemos ahí de artistas, ¿no? En distintas ramas, es fundamental realmente que cada colegio pudiera tener estos espacios. Pero bueno, por ahora con estos convenios que se van firmando con ustedes ahí de intermediarios, está buenísimo también de que de a poquito se vaya llegando a barrios recontra alejados también. Exacto, sí, me parece que no hay mejor manera que cada niño, cada niña sepa que en su comunidad tiene un espacio, en su comunidad pequeña, ¿no? su barriada, cerca de su casa, pocas cuadras, tiene un espacio donde puede disfrutar de hacer música de manera colectiva y de crecer haciendo música. Mario, bueno, invita a todos y a todas que nos estén escuchando que se quieran acercar a dónde y en qué horarios para experimentar y también por ahí para conocer esta actividad. Bueno, hoy a partir de las 18 horas comenzamos en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de Barrera 5000, que está ubicado en la calle General Hacha 2198. Comenzamos las actividades que van a ser todos los jueves a las 18 en ese espacio. Y mañana, viernes, a partir de las 18, en la Comisión Vecinal del Barrio San Cayetano, que está ubicada en Maldonado 1359, van a poder acercarse, inscribirse y comenzar a participar quienes deseen hacerlo de aquella zona de la ciudad. No digo solamente de San Cayetano, porque hay una gran zona de influencia que tiene allí esa barriada, al igual que el 5000. Entonces, jueves 18 horas en el 5000, viernes 18 horas en el San Cayetano. Mario, muchísimas gracias por esta nota. Y bueno, ya de a poquito iremos a medida que vaya avanzando los meses, que no son muchos, ¿no? Pues tenemos, ¿hasta cuándo más o menos se piensa? ¿Hasta porque finales de año que sería? ¿Todo este mes de noviembre? Sí, vamos a trabajar lo que queda de octubre y el mes de noviembre intensamente para cerrar los primeros días de diciembre. Perfecto, bueno, ahí nos volveremos a encontrar también para que nos cuentes un poco si se cumplieron las expectativas, el balance y ya empezar a mirar, ¿por qué no?, para el 2024. Cómo no, con gusto, será un gusto. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes, saludos.